Estamos estudiando el curso de sectas y religiones falsas. Ya hemos visto temas que tienen que ver con las generalidades de esta temática y ahora vamos a concentrarnos en una parte más especializada del curso. Ahora vamos a comenzar a estudiar las religiones no cristianas. A partir de este momento vamos a dedicar los siguientes videos, el resto del curso, para dar a vuelo de pájaro un vistazo general a lo que enseñan las principales religiones no cristianas, después las sectas aparentemente cristianas y finalmente hablaremos de los movimientos religiosos, otros movimientos religiosos que ni siquiera se consideran sectas o iglesias o religiones. Así que en el tema de hoy vamos a comenzar el primero de estos tres bloques, que es el de las grandes religiones mundiales, específicamente las religiones no cristianas. Pero antes de entrar en materia, si usted quiere una copia de los bosquejos de la clase que todos mis alumnos que están escuchándola aquí delante mío recibieron, usted puede también tener la suya digitalmente si la solicita por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y será un gusto ponerla a su alcance. Habiendo dicho eso, específicamente hoy vamos a comenzar con la religión no cristiana número uno que compite contra el cristianismo y quiere pisarle los talones a nivel mundial. Y estamos hablando, en este video vamos a hablar un resumen del Islam. Vamos a empezar entonces a leer aquí la introducción al tema del Islam desde nuestra perspectiva cristiana evangélica. Leemos aquí entonces en nuestras notas. El Islam es la más joven de las religiones mundiales, de las grandes religiones mundiales, porque fue fundada por Mahoma el año 622 bajo la premisa de la sumisión radical a su Dios, que ellos llaman Alá. Algunos dirán que el Islam realmente empieza en el 632, pero si damos por hecho a Mahoma como el principal gestor de esta manera de creer, entonces podríamos decirlo desde el 622 y ahorita vamos a ver por qué. Este tema del Islam, el nombre tiene que ver con la sumisión, porque eso significa Islam. En idioma árabe, que es el idioma oficial de esta religión, el Islam significa someterse a Alá. Ahora, para los que no saben, el Islam, a diferencia del cristianismo, no es una religión que está interesada en traducir y enseñar su creencia en los demás idiomas del mundo, porque el islamismo ortodoxo, el islam más conservador, se trata de que la gente se convierta al islam y aprenda árabe para leer el Corán, que es la escritura oficial de ellos, en el idioma original. El Corán no debería de ser traducido para fines religiosos según los musulmanes, aunque se ha traducido y se puede leer en español o en la mayoría de los idiomas. Realmente el que observa el Islam de manera seria no lo puede leer sino en árabe. Así que en idioma árabe la palabra Islam significa someterse a Alá y el término musulmán significa el que se somete. Así que Islam es el nombre de la religión y musulmán es el adherente a esa religión. El testimonio de fe esencial del Islam, en árabe se dice la shahada, es esta frase que dice: no hay Dios sino Alá y Mahoma es su profeta. ¿Alguna vez oyeron esa frase? Bueno, pues ese digamos que es el resumen de toda esta religión. Si tú quisieras convertir en musulmán, tendrías que recitar esta frase delante de otro musulmán. Para convertirte entonces al Islam, una persona debe de repetir la shahada en idioma árabe a otro musulmán y ese acto se considera como la bienvenida oficial al Islam. ¿Hasta aquí está claro, alumnos? Sí, muy bien. Entonces seguimos. El origen del Islam es el año 622 cuando Mahoma conquista con su nueva creencia la ciudad de Medina, que en ese entonces se llamaba Yatrib. Desde el inicio, Mahoma y sus seguidores forzaban a los que ellos consideraban paganos a convertirse al Islam. El Islam vino a convertirse en el enemigo número uno del cristianismo. Si el cristianismo ha enfrentado un enemigo hostil, ha sido el Islam a lo largo de estos ya más de 1000 años, que estamos hablando casi 1400 años. Mahoma murió sin definir claramente un sucesor el año 632. Así que cuando Mahoma muere, el año que él muere, el Islam se divide en tres grandes ramas. Hoy en día prevalecen estas grandes ramas del Islam en el mundo, que son el Islam sunita o suníe, como le dicen otros, el Islam chiita y el Islam ibadí o hariji. Vamos a conocer estos tres tipos de Islam. Quizás tú no sabías, pero no todos los que practican al Islam lo practican de la misma manera. Vamos a ver entonces, primero, ¿en qué consiste el Islam suní? Un hombre llamado Abu Bekr fue uno de los suegros de Mahoma. Y decimos uno de los suegros porque obviamente Mahoma tuvo muchas esposas. Casi 10. Así que uno de sus suegros, este hombre llamado Abu Bekr, fue el primero en que se declaró califa cuando Mahoma murió. Eso significa sucesor. Él dijo que Mahoma había sido el profeta de Alá, el último de los profetas de Alá, el mayor de los profetas de Alá, y que la máxima autoridad del Islam habrían sido las revelaciones que Mahoma recibió de Alá, que quedaron consignadas en el libro del Corán, que es la escritura sagrada para este tipo de Islam, el Islam suní. Aunque no solo el Islam suní, sino también la Sunna. Sunna significa en árabe camino o tradición. ¿Y qué es la Sunna? La Sunna es una colección de enseñanzas y relatos de la vida de Mahoma. Para los que nunca han leído el Corán, yo he tenido el tiempo de darle unas leídas. El Islam, obviamente lo leí en español, yo no lo he leído en árabe, no sé árabe. Me encantaría saberlo, pero todavía no lo conozco. El Corán es un libro que contiene mucha enseñanza. Muy pocos datos biográficos contiene el Corán. Así que todo lo que se quería enseñar acerca de la vida, experiencias de Mahoma, no las vas a encontrar en el libro del Corán. Las vas a encontrar en la Sunna, en estas otras tradiciones y también enseñanzas complementarias acerca de Mahoma. Por eso esta rama del Islam se conoce como el Islam suní, ¿entienden? Porque cree que la Sunna es parte de la tradición sagrada del Islam. Por eso es el Islam suní. En la actualidad, los sunitas o los suníes de entre los musulmanes representan la inmensa mayoría de los musulmanes del mundo. Entre un 85 y 90% de todos los que creen en el Islam en este planeta se identifican dentro de esta rama del mundo islámico. Ese es un resumen del Islam suní. Vamos a ver ahora el Islam chiita. Alí, uno de los yernos de Mahoma, se había casado con una de las hijas de Mahoma, por eso era su yerno, obviamente, que se llamaba Fátima. Así que una de las hijas, la hija mayor, si no me equivoco, de Mahoma se llamaba Fátima, y el esposo de Fátima fue Alí. Cuando Abu Bekr se autodesignó califa, Alí no estuvo muy contento. Entonces, después de que Abu Bekr falleció, vino un nuevo sucesor, si no me equivoco se llamaba Omar. Entonces en esas temporadas Alí se rebeló. Se rebeló contra los califas que empezaron a mantener la sucesión de Mahoma por el lado suní. Y dijo Alí que sus interpretaciones personales del Corán eran tan autoritativas como el Corán mismo. A diferencia del Islam suní, él dijo que Mahoma no había sido el último de los profetas, sino que Alá le seguía hablando a otras personas, así que sigue habiendo profetas, y él decía ser uno de los mismos. Así que en árabe, la frase chiat u Ali, que significa partidario de Ali, es la que le da origen a esta rama del Islam. Por eso se llama Islam chiita, porque la frase es chiitu Ali, chiatu Ali, que significa partidario de Ali. Y de ahí el nombre chiita. Los chiitas se concentran en gran medida en países, especialmente en Irán, parte de Irak, Yemen y Líbano. El Islam chiita es más o menos entre el 10 y el 15% de todos los musulmanes. La tercera rama del Islam es el Islam Hariji. Un sucesor de Abu Bakr fue Omar, como yo les mencioné antes. Un grupo de seguidores del Islam consideró que su liderazgo era corrupto e inició una nueva corriente conocida como Ibadí o Hariji. Ahora aquí tengo yo una nota al pie, quizás alcanzan a verla, donde yo explico, nada más para fines de paréntesis, que los musulmanes suníes y los musulmanes chiitas han tenido muchas guerras entre ellos a lo largo de la historia. Entonces, la palabra Hariji significa saliente, es decir, que no estaban de acuerdo con Omar porque lo consideraban muy, muy corrupto, así que ellos se salieron de la rama. Tampoco siguieron a Ali, tampoco siguieron a los califas, así que ellos empezaron una nueva rama. Ellos se consideraban a sí mismos, digamos que los puritanos del Islam. Ellos querían volver a la pureza del origen de la religión. Actualmente, nada más se calcula que hay unos 3 millones de harijís, de musulmanes harijís en el mundo. Y si los comparamos con los 1.800 millones de musulmanes que hay, realmente no representan ni siquiera 1%. Apenas llegan al 0.2% del Islam en el mundo. Y mayormente están concentrados en el país de Omán, ahí en la península arábica. Los musulmanes harijís comparten muchas creencias con los sunitas, pero son más tolerantes hacia otras religiones, pues prefieren el diálogo, la razón, en lugar de la confrontación. ¿Ustedes se acuerdan de la guerra que hubo hace apenas unos pocos años que desplazó más de 6 millones de sirios fuera de sus fronteras por causa del grupo de ISIS? ¿Se acuerdan de ISIS? ¿Verdad? Que se hicieron famosos por su agresividad, por su brutalidad contra todos los que no consienten con ellos. Bueno, esa es una expresión muy radical del islamismo suní. ¿Ok? Nada más para que ustedes tengan una idea. El Islam en la actualidad, como ya lo mencionamos, supera los 1.800 millones de adherentes en el mundo y se estima que para el año 2060, es decir, aproximadamente en menos de 40 años, los musulmanes van a llegar en el mundo a los 3.000 millones y se van a convertir en la religión más grande del planeta. Si las cosas siguen como van, pues el cristianismo va a ser desplazado. Los que quieran ver detalles, pues ahí tienen un sitio web donde pueden consultar las fuentes. Vamos a hacer un resumen de las principales creencias del Islam. En uno de nuestros videos de historia de la iglesia, cuando vimos la historia de la iglesia medieval y consideramos el origen del Islam, hablamos de algunas de estas cosas. Esto es un repaso. Muy bien, principales creencias del Islam. Vamos a pedirle a Jesús García que nos lea la número uno. A ver, Jesús. Principales creencias del Islam. Uno, Dios es uno. Alá, y no tiene hijos. Jesús, Isha, es reconocido solo como profeta anterior y menor que Mahoma. Gracias. Entonces, los musulmanes creen en Jesús, pero no creen en Jesús conforme a las sagradas escrituras judeocristianas. Ellos dicen que Jesús fue un profeta, un simple profeta. Jesús no murió en una cruz, Jesús para nada resucitó, mucho menos Jesús es el Hijo de Dios según los musulmanes. Entonces, Jesús fue un simple profeta para ellos y Mahoma es mucho más importante que Jesús para los musulmanes. ¿Ok? Ahora vamos a leer el número 2. Javier, haznos el favor de leer la segunda creencia de nuestra lista. El Corán, escrito por Mahoma, tiene más... Perdón. Me lo moviste, a ver. El Corán, escrito por Mahoma, tiene más autoridad que la Biblia y se debe leer solo en idioma árabe. Ya explicamos eso. Gracias, Javier. Okay. Ya explicamos eso y ellos en el Corán se menciona la Biblia, y se menciona a los cristianos. A los cristianos en el Corán se les llama el pueblo del libro. Así lo menciona, así los menciona, el pueblo del libro. Y en teoría, el Islam no se sentía forzado a convertir al pueblo del libro porque el pueblo del libro, en teoría, no era idólatra. Y según el Islam, es una religión que cree en un Dios sin imagen, al puro estilo del cristianismo bíblico, con la diferencia es que niega la Trinidad. Pero en la práctica muy poco duró eso porque los musulmanes, si se sirvieron de algo para crecer rápido en la primera etapa de la historia, fue en la conversión forzada de los cristianos del norte de África y del Medio Oriente. Eventualmente también penetraron Europa en múltiples ocasiones y llegaron a dominar buenas extensiones del territorio sureuropeo durante el largo periodo de tiempo. Me refiero incluso en la parte sur de España, por siglos, los musulmanes, por la entrada del Estrecho de Gibraltar, penetraron desde Marruecos a España y controlaron España. Por eso hasta el día de hoy, en el idioma español, estamos llenos de palabras árabes que fueron incorporadas al idioma por la dominación musulmana que los españoles llamaban moros. ¿Algunas veces oyeron eso de moros con tranchetes? ¿Ese refrán? Pues se refería a eso. O si cuando estabas estudiando en la universidad o en el bachillerato, en la escuela intermedia, el poema del Mio Cid, él era uno de los tantos caballeros que luchaba contra los moros o contra los musulmanes marroquíes. Bueno, pero dejemos esas anécdotas literarias históricas y vayamos con la tercera de las creencias. Liliana, ¿puedes leer, por favor? Cada ser humano nace libre de pecado, pero es débil y peca. Nadie puede perdonar los pecados de un hombre sino Alá. Nadie necesita un salvador, solo un guía. Cada hombre es responsable de hacer las obras que dicta Alá para salvarse. Si no lo hace, irá al infierno, lugar destinado para todos los que rechazan el Islam. Eso es lo que cree el Islam con respecto al ser humano y al destino eterno. Así que, pues, ahora entendemos por qué descontinúan al Señor Jesucristo en su obra redentora, porque según el Islam, cada uno es responsable de su propia salvación. Ahora le vamos a pedir a Eri que nos haga favor de leer el número 4, Eri. El destino de cada ser humano está trazado por Alá. Por eso el musulmán dice, estaba escrito ante cualquier acontecimiento. Ya estaba escrito. Esa frase es muy musulmana. Gracias, Eri. Número 5, Amada, por favor. Jesús nació de una virgen y nunca pecó, pero no es Dios ni tampoco su hijo, y no murió, fue ascendido vivo al cielo. Gracias. Y respecto al Espíritu Santo, es el mismo ángel Gabriel, según ellos. Ahora vamos a ver, respecto a la mujer, Carolina, el 7 y también el 8. La mujer siempre está bajo tutela, primero de su padre, luego que se casa bajo de la de su marido. 8. El marido es solo un acuerdo legal. El matrimonio es solo un acuerdo legal. El musulmán puede tener 4 mientras pueda mantenerlas. En el Islam es permitido casarse entre parientes y la mujer normalmente se casa entre 8 y 18 y el varón entre los 14 y 18. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas tú a los 8 años podrías haber sido ya la primera, la segunda, la tercera o hasta la cuarta esposa de un musulmán que pueda mantenerte? Bueno, pues claro que esto no lo vemos practicado en países occidentales como el nuestro, pero en la teoría es permitido y en otros lugares es practicado. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, vamos por la novena de las creencias de la lista que tenemos aquí respecto al Islam. Ahora le vamos a pedir a... ¿Quién nos falta por ahí? A ver, Gonzalo, ¿puedes leer, por favor? El Corán llama a los musulmanes a convertir a la fuerza a los infieles y a usar para ese fin la fuerza, la violencia y la autoinmolación si es necesario. Gracias. Aunque los musulmanes hacen todo lo posible para minimizar este aspecto, especialmente los musulmanes que viven en países como los Estados Unidos, eso es muy sencillo de descubrir cuando vas y lees el Corán. Yo he visto con mis propios ojos lo que el Corán dice y esto que acabamos de leer está justificado en las escrituras sagradas de ellos. Así que si tú quieres asegurar, garantizar tu entrada directa al paraíso, que es una especie de oasis lleno de esposas y de comida, entonces, pues una cosa que puedes hacer fácilmente es autoinmolarte. Eso significa asesinar a infieles aunque te cueste la vida. Miren qué grotesco, hasta da pena decirlo, pero bueno, ahí está el Corán. A las pruebas nos remitimos y mientras esté eso ahí, pues no hay modo de ocultarlo. Vamos a la número 10, Martín Villalobos. Los hombres resucitarán y comparecerán ante Alá en el juicio final. La salvación del musulmán será un oasis celestial lleno de esposos. Muy bien, gracias. Algunos de ustedes dirán, si no puedo con una, ¿para qué quiero tantas? No, pues tampoco, ¿verdad? Ok, entonces, cada quien cuenta cómo le fue en el baile, ¿verdad? No, Jesús dijo que en el reino venidero ya no va a existir la institución del matrimonio. Así que nada que ver con la esperanza cristiana. Bueno, después de haber visto un resumen de algunas de las creencias, ahora hablemos de las prácticas, porque una cosa son las creencias y otra cosa son las costumbres o las prácticas. Y vamos a ver aquí, Rafael, por favor, léenos las primeras dos de la lista. La práctica esencial islámica consta de cinco pilares. Uno, confesión diaria de la Shahada. No hay otro Dios sino Alá y Mahoma, su profeta. 2. Oración, namaz, 5 veces al día. Ayuno, saum, el noveno mes, del año lunar musulmán, llamado Ramadán. Los musulmanes ayunan desde el amanecer hasta la puesta del sol. Gracias, Rafael. Vamos a ver los últimos dos que nos quedan. Vamos a pedirle a Jesús García, que lea, por favor, el 4. Entrega de limosna, zakat. Los musulmanes dan una limosna anual llamada zakat, aproximadamente el 2.5% de sus ingresos, como ayuda para los pobres. Y el número 5, por favor. Peregrinaje, hajj, a la Meca. Al menos una vez en la vida del el musulmán debe ir a la Meca. Caminar 7 veces alrededor de la Kaaba, un cubo de roca, y orar toda una tarde al pie del monte Arafat. Si ustedes han visto videos en la internet, pueden ver cómo millones de personas cada día ahí en Arabia Saudita visitan el santuario más importante del Islam en el mundo entero, que es precisamente ese que está en la Meca. Y ahí se ve desde las tomas aéreas cómo hay miles y miles de personas caminando alrededor, vestidas con sus túnicas blancas. El ideal de todo musulmán, imagínense, esta es una de las 5 prácticas esenciales de todo buen musulmán. Si tú quieres ser un buen musulmán, tendrías que cumplir cada una de estas 5. Y la quinta es viajar a la Meca y darle vueltas a la Piedra Negra. Entonces, pues está difícil, ¿verdad? Hay que ahorrar para hacer ese viaje y hay que hacer el esfuerzo si quieres tener más esperanza de entrar al paraíso musulmán. Claro que nosotros no necesitamos esperanza porque ya tenemos una esperanza segura y además es gratuita por los méritos de Cristo. Bueno, entonces hemos visto ya el resumen del Islam, una de las grandes religiones mundiales. En la próxima vamos a entrarle a ver acerca del hinduismo. Aquí nos quedamos entonces en nuestro mini resumen del Islam desde una perspectiva cristiano-evangélica. Y bueno, nos vemos en la próxima. A modo de conclusión, simplemente diremos, a la luz de todo lo que hemos ya expuesto en la teología sistemática y en los errores doctrinales y morales de las sectas, hay mucho que podría yo decir a la luz de la Biblia del Islam, pero este video no tiene un propósito apologético de defender la doctrina cristiana, porque ya lo hice con lujo de detalle en los videos anteriores. Simplemente es un video descriptivo de lo que cree esta religión. Bueno, nos vemos en la próxima para considerar brevemente el hinduismo. Allí los espero.